Bueno, el otro día tuvimos aquí al el señor Ricardo Espíritu Balbuena, que había registrado un partido político en el jurado de elecciones en Tacna, y un sector de la prensa dijo que estaba registrándolo con la esvástica, lo cual aparecía sobre el papel como bastante absurdo. Nadie se le ocurre registrar un partido con la esvástica. Hablamos con él y efectivamente nos mandó la fotocopia del registro que había hecho en el Jurado Nacional de Elecciones. Todo esto sin perjuicio de su ideología, sino estábamos hablando de los símbolos electorales con los cuales se puede o no se puede registrar a un partido político. Ahora se está diciendo, el grupo se llama Inca, la palabra Inca son las cuatro letras, es una sigla, él mismo nos lo va a contar, y ahora se está diciendo que es sospechosa la financiación que recibe su partido. Señor Ricardo Espíritu, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, por favor, ¿qué tiene que decir ante estas acusaciones? Bueno, en primer término, agradecerle a usted, José María, y al profesor León Trattenberg, sí, la amabilidad que han tenido en comunicarse conmigo para poder aclarar algunos y desmentir algunas versiones tendenciosas y malintencionadas que se han estado diciendo en torno al movimiento. El movimiento, y quiero dejarlo absolutamente claro, no tiene nada de nazi, ni neonazi, ni anticurido, ni nada que se le parezca por el estilo. Si bien es cierto, el símbolo tiene alguna similitud, también es muy cierto que el símbolo, como usted lo ha podido ver, sí, es una runa inca, uh-huh, que está en los cuadros de Huamán Poma de Ayala, sí, que significa esplendor y magnificencia inca. Entonces, uh-huh, yo no observo cómo es que el señor de Caretas, el señor Cileri, se le ocurrió en el año 2005 decir que la Z con dos puntos era una especie de ocho media cortada y que podía significar una simbología neonazi. Pero aprovecho esta oportunidad para desmentir categóricamente, uh-huh, este tema, y también para levantar algunos infundios que se han estado virtiendo en Internet, porque si bien es cierto, Internet es un mecanismo fácil de comunicación, también es muy cierto que si alteran las páginas, firman artículos con mi nombre sin que yo haya suscrito estas opiniones. Entonces, tengo la oportunidad ahora para pedirle disculpas públicas a la comunidad judía, si es que me está escuchando, y negar totalmente ningún antijudaísmo que se me quiera atribuir, señor José María Salcedo. ¿Quién, desde ese punto de vista, quién está haciendo esas páginas para poner su nombre y para poderle hacer esta campaña? Bueno, es cierto que aquí en el Perú existen movimientos nazis, pero son muy pequeños. Tengo, sí, referencia que son dos o tres personas que se pintan la cara y salen fotos con las caras pintadas o sin rostro. Pero estas personas de repente con la finalidad de exacerbar una creciente figura nazi aquí en el Perú nos vinculan. Y también es muy cierto que cierta, uh-huh, prensa chilena que se ha comunicado conmigo trata también de manejar esto políticamente en el sentido de decir, ahí el enemigo peruano, uh-huh, que es antichileno. Sí, pues. Y si me ha puesto el antichilenismo sin ningún motivo. Yo tengo, uh-huh, grandes amigos en Chile y tengo comunicación muy fría con ellos. Acá Tacna tiene casi el 80% de comercio con los chilenos, con Chile, y mucho y turismo chileno. Acá tiene una actividad totalmente abierta, turismo de salud y de otro tipo, con los movimientos y con los lineamientos democráticos y legales. Muy bien, señor Espíritu, gracias por esta comunicación, ha sido usted muy amable. Al contrario, muchas gracias. Muy buenos días, el señor Ricardo Espíritu Balbuena.